Si algo huele bien, no creas que puede desinfectar. Este virus es una máquina perfecta. Las canciones han de esperar hasta que despiertes, quizás no vuelva a pasar por aquí. Si esto es el preámbulo de la muerte, acaba ya. Estabas escribiendo cartas de amor a las personas que se mueren. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Después de visto listo, vengo a por un alfa y me llevo a tres. Hoy es mi día de suerte. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Después de visto listo, vengo a por un alfa y me llevo a tres. Hoy es mi día de suerte. Esto es el preámbulo de la muerte, acaba ya. Estabas escribiendo cartas de amor a las personas que se mueren.